buenas tardes. Esto es de norte a sur por FM Occidente, por la 97.1. Como todos los sábados, de 17 a 18 horas, estamos aquí en FM Occidente, San Fernando Virreyes. Me acaban de contar que la nueva página de la radio es FM Occidente. No es más Occidente FM, así que bueno, para aquellos que quieran escuchar la radio o cualquier otro programa de esta radio, lo tienen que hacer por FM Occidente, lo buscan, lo ponen ahí en cualquier buscador y la encuentran. Miriam en los controles, aprovecho para saludarla. Mi nombre es Eduardo Ibarra. Como todos los sábados, hacemos este programa de política, de economía, cosas de sociales y otras cuestiones locales y nacionales, y también cuestiones internacionales. Hoy vamos a tener una entrevista primero al secretario ejecutivo de SUDNA de San Fernando, de los trabajadores del neumático, Maximiliano Bronzuoli, que nos va a contar de las asambleas que están llevando adelante los trabajadores. Hubo algunos actos, algunas marchas, hay algunos cortes por los reclamos que se están haciendo. Bueno, ¿cómo está en general la situación en el sector? Nos va a contar un poco cómo se viene desarrollando la lucha, sobre todo en FATE. Aquellos que no son de San Fernando, acá hay una fábrica histórica muy grande que produce neumáticos que se llama FATE. Y bueno, ¿cómo están las condiciones? Hay un plan de suspensiones que hace bastante que se viene llevando adelante, porque la empresa esgrime que le ha bajado la producción. Bueno, vamos a charlar de todas esas cuestiones. Y después vamos a entrevistar a Juan Pablo Correa, que es un compañero de acá del barrio San Pablo, un vecino del barrio San Pablo, que se está llevando adelante unas jornadas de actividades culturales y para los chicos ahí en la Plaza San Pablo. Él es vecino y integra la organización vecinal Jorge Chiconetti, que siempre, digamos, periódicamente se vienen haciendo actividades ahí de distintos tipos, ¿no? Con trabajadores de la salud, haciendo cuestiones de medicina preventiva, con actos en conmemoración de distintos tipos, con bandas que tocan, con distintas actividades. Bueno, hoy están haciendo una que tiene que ver con los niños, haciendo algunos juegos y algunas otras cosas que nos va a contar más adelante Juan Pablo. Bueno, antes de seguir y ya meternos en estos temas, es de público conocimiento que se dio en los medios nacionales que hubo unas tomas acá en Virreyes, unas tomas de unas viviendas sociales que estaban asignadas, que parece que estaban paradas la construcción, y algunos vecinos las tomaron. Después vino Gendarmería y después hubo un intento una amenaza de saqueo, por así decirlo, que quedó en la nada. O sea que no se sabe si fue un intento, si fue meras amenazas, pero bueno, apareció el secretario de Seguridad, Berni, después el señor de Espacio Público de acá del municipio, Aparicio, a dar explicaciones, y bueno, es significativo, más allá de los hechos, cómo se dieron las cosas. Los vecinos esgrimen que las viviendas estaban asignadas y que se habían dejado de construir, que estaban, digamos, le faltaban algunos los pisos, los interiores, o que se los habían robado los interiores, y que estaba parado. Y sobre eso aparece, como pasa mucho en estas situaciones, aparece un rumor de que iban a venir gente de Tigre, que la iban a trasladar acá para ocupar esas viviendas asignadas a vecinos de San Fernando. No es la primera vez que se corre ni es el único ámbito donde se corren estos rumores. Los trabajadores municipales, cuando van a Andriotti también, se le corría el mismo rumor de que iban a ser desplazados por trabajadores de Tigre. De hecho, muchas de las cúpulas de este municipio están trabajando gente de masa que viene de Tigre. Bueno, ante estos rumores y ante este estancamiento de la construcción de las obras, los vecinos toman las viviendas y después, bueno, aparece gendarmería, aparece policía y se desarrolla como ya sabemos. Posteriormente esto está como empañado por estas amenazas de saqueos, en el cual produjo la cierre de los comercios acá, sobre todo el corredor de Avellaneda. Y lo más extraño, digo, es la respuesta que da el municipio de la boca de Aparicio, es que, bueno, esto es un plan de la provincia, de la nación, no me quedó bien en claro si era de la nación o de la provincia, conjuntamente con el exintendente Amieiro, de la gestión anterior, que habían designado ya la gente que iba a vivir en esas casas, que ellos la estaban llevando adelante, y que una vez que ellos tomaron la gestión, esto quedó estancado. Entonces, una forma, digamos, de lavarse las manos. De hecho, poco ha hecho este municipio con respecto a cuestiones sociales. Pero lo ilógico es que si ellos toman una gestión, la gestión tiene que continuar esto. Esto es parte de su responsabilidad. No es porque, bueno, lo empezó a hacer el otro, yo me lavo las manos, ni siquiera para controlar que no sean tomado, no sean saqueado esas casas que ya hay vecinos que se las dieron, y obviamente tienen derecho a vivir ahí. El municipio se lavó las manos, dijo, bueno, esto es de la gestión anterior, o pertenece a la provincia o a la nación, pero nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, eso marca en parte también cómo se vienen llevando adelante las políticas sociales en este municipio. Digamos, es así, lavarse las manos. Obviamente aparecen cuando tienen que reprimir, aparecen con su brazo ejecutor, que es la policía municipal, que como ya venimos repitiendo en otros programas, tiene una función más de policía política que de policía municipal que defiende y protege al vecino. Está clara todas las denuncias que se han hecho a partir de las últimas elecciones y lo que piensan, de hecho, o lo que sufren los vecinos con respecto a esta policía. Creo que queda muy bien en claro, por lo menos, más allá de lo turbio y lo oculto que hay siempre atrás de estas tramas, queda bien en claro la posición que tiene el municipio con respecto a las políticas sociales. Ahora, supuestamente, está todo parado, vamos a ver cómo sigue. Vamos a intentar tener algún diálogo con los vecinos. Ya sabemos que con los funcionarios es muy difícil tener un diálogo. Con los funcionarios de este municipio es muy complicado tener un diálogo. Son bastante refractarios y bastante agresivos hacia lo que nosotros opinamos. Que digo, bueno, es parte de la libertad de expresión, ¿no? Más allá de lo que opinemos, ellos tendrían que dar respuesta. Y más que nada que nosotros somos medios locales. Pero bueno, ahora vamos a un tema. Y ya después del tema vamos a estar hablando con el secretario acá del SUDNA, Maximiliano Bronzoli. Vamos a escuchar ahora un grupo legendario de los 80, con el legendario Papo, Riff. pasaba este grupo legendario de la década del 80, Riff, con el gran guitarrista Papo Napolitano. Como le dijimos, tenemos en línea a Maximiliano Bronzoli, de secretario ejecutivo del SUNA San Fernando. Maxi, ¿me copias? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No hay problema. Maxi, ¿nos podés contar un poco cómo está la situación de los trabajadores del neumático? Sí, esta semana desarrollamos una asamblea general en el SUNA San Fernando con todos los trabajadores de la empresa neumáticos FATE. Uh-huh. Y nosotros, bueno, en el marco del reclamo de aperturas de paritaria, el 28 de octubre se venció el convenio colectivo de trabajo nuestro, y bueno, tenemos varios temas para empezar a tratar. Uno de los temas que a los trabajadores de FATE lo perjudica quincenalmente es un premio a la producción que tiene, que se llama premio celular. Uh-huh. Y es un tema del que nosotros lo queremos abordar con urgencia, porque es un premio de que perjudica salarialmente a los compañeros y tiene una variabilidad de un 50% sobre los salarios, una inmensidad en premio sobre los salarios, y bueno, y hay veces que los compañeros cobran la base, que es un 6%, a diferencia de otros sectores que cobran 38% sobre los salarios, 40, 44%, tiene mucha variabilidad en diferentes sectores. Bueno, queremos corregir este tema. Estamos pidiendo un fraccionamiento de vacaciones, un plus por fraccionar las vacaciones de 200 horas, que es representativo de 8.000 pesos, y aparte los reclamos que venimos haciendo con respecto a los plenarios que estamos desarrollando también en el SUNA San Fernando, con sindicato, comisión interna, delegados de trabajadores, que este viernes 29 nos movilizamos al Ministerio de Trabajo, todos los compañeros, y también de la misma manera en reclamo de la apertura de paritaria, ¿no? Está bien. Maxi, para digamos, para aquellos que no conocen, ¿nos contás cómo es el tema este del premio por celular? Porque no es el celular de uno que llama, ¿no? Por eso, para explicarle al vecino, ¿el premio por celular qué es? Por sección, digamos. Claro, es un premio que cuando se formó este premio a la producción, se formaron en los sectores, se denominaron células, ¿no? Claro. Y bueno, entonces la denominación, ¿no? Celular. Uh-huh. Y cada sector tiene un promedio de producción, una eficiencia y una calidad, después se pasa por una tablita y se saca un porcentaje final, ¿no? Uh-huh. Varía de un 6%, que es la base, que menos de eso en lo que es producción no se puede cobrar, y de ahí una variabilidad hasta un 50% que está dentro de lo que es el salario de los compañeros. Uh-huh. Una inmensidad. Y bueno, la programación está en base de la capacidad instalada de que tiene cada sector, pero con respecto a los controles, al seguimiento, a la cantidad de producción que se genera mensualmente, todo eso lo controla particularmente la empresa, y ahí no tenemos llegada y ahí empieza claro, el problema, ¿no? Claro, no sabes qué es lo que pasa. Continúa, porque vemos de que los sectores llegan a la producción, compañeros que nos dicen de que llegan a la producción, trabajan todos los días y cobran premio de la base. Ah, entonces, claro. Ahí está la diferencia que tenemos, que es un premio que castiga a la gente porque llega a su producción, pero cuando hay un reclamo de mejora de sectores, mejora de condiciones de trabajo, otros reclamos, mágicamente el premio ese baja a la base. Así que bueno, es un conflicto permanente que tenemos. Claro, o sea, es para también hacerlo más transparente, ¿no? Que se sepa fehacientemente qué es lo que se está produciendo. Claro, tal cual. Nosotros lo que queremos es sentarnos a negociar, queremos que se lleve la base a la mitad de la variabilidad, que es un 26,5, que es un medio general que fácil sobre este precio, y bueno, llevarlo ahí, de ahí para arriba, que sea ganancia, entonces nos evitamos, porque tiene garantizado el compañero, va a llevar 1.300 pesos de premio. Uh-huh. De esta manera nosotros estamos generando esta propuesta. Bien, los compañeros están de acuerdo porque ya se refrendó en asamblea, y bueno, y estamos buscando que se abra la negociación para poder dar inicio a esta negociación, que va a ser muy compleja, porque imagínate que es un premio que a la empresa le genera muchas ganancias, y cuando lo implementaron, obviamente que a partir del 2002 a la fecha, para la empresa es un logro por tener esta clase de métodos para premiar en la producción. Sí, sí. Para nosotros fue una pérdida, porque todas las quincenas hay sectores que pierden mucho dinero. Claro. Y hablando un poco de esta, de la transparencia en la productividad, hubo suspensiones y la empresa FATE había esgrimido que era porque le bajó la producción hace un año atrás, ¿no? No, hace pocos meses. Ah, ¿hace pocos meses? Sí, hace pocos meses. En el mes de agosto. Ah. En el mes de agosto, el sindicato central, que es el secretario general Pedro Guasiesco, firmó con la empresa las medidas de suspensiones, lo cual nosotros internamente no vimos esa baja abrupta que salió a denunciar la empresa. Uh-huh. Estábamos en la parte, el área que suspendieron fueron a los trabajadores de Radial Automóvil y Camioneta, uh-huh, que alberga cerca de 750 compañeros. O sea, 750 trabajadores están afectados por esta medida. Claro, ellos estuvieron afectados a esa medida. Primeramente se suspendieron 2 días. La última semana de agosto, 28-29, y después posteriormente 4 y 5 de septiembre. Uh-huh. Se suspendieron nuevamente un día, posteriormente, bueno, la empresa lo que dijo de que estaba regularizándose la producción, pero la producción que venían haciendo era de 12.000 cubiertas, que es una capacidad que, cuando la fábrica está con una producción alta, se llega a esos niveles. ¿Es 12.000 por...? Con hora extra. ¿12.000 por día es esto? Sí, 12.000 cubiertas. Ahí está. Bien. Y venían haciendo hora extra para poder lograr esa producción. Los compañeros le hacían venir los días de descanso, los francos, para poder reforzar la dotación. Venían en ese contexto y de golpe no aparece con esto, de que bajó la producción. Y realmente, digamos, venía de una producción alta, ¿no? Es que y se llegó a 10.500 cubiertas cuando estuvo la suspensión, que es una producción normal. A eso nosotros salimos a denunciar al ministerio, le mandamos intimaciones a la empresa, porque la realidad interna no era la que la empresa salió a decir, ¿no? Uh-huh. Que bajó la producción abruptamente. Sí, sí, sí. Así sí. Que bueno, tuvimos 3 meses... con este acuerdo que firmó Pedro Guasiesco, que nosotros en ningún momento nos llamaron para demostrarnos que realmente era así como decía la empresa, no tuvimos pruebas de eso, por lo tanto nosotros vimos de que fue un engaño para nuestros compañeros esta suspensión. Ajá. Maxi, hoy justamente en los grandes medios de prensa salieron los titulares que decía, bueno, el gobierno va a impulsar un techo tanto a los precios como a las paritarias, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque también acá, digamos, hay otra lectura. Cuando uno pide aumento, capaz que se lo dan, pero también se traslada inmediatamente a los precios y volvemos de nuevo para atrás. Bueno, pero no es novedad para nosotros que el gobierno salga a implementar techos a la paritaria. Ya viene hace años haciendo eso, de poner un techo a las negociaciones paritarias, salariales y convencionales. Nosotros, de nuestra parte, digamos, vamos a ir a las paritarias como siempre vamos, en un reclamo genuino de los compañeros, teniendo en cuenta el costo de vida que realmente tenemos en este momento que se negociará. Pero a nosotros, digamos, de esta manera, digamos, lo que está implementando el gobierno como una novedad, para nosotros no es ninguna novedad, simplemente, uh-huh, digamos, va a continuar con las mismas políticas que viene hasta ahora, ¿no? Así que nosotros, como todos los años, saldremos a pedir lo que corresponda y pedir a la empresa que mejore nuestro salario a través del reclamo de los trabajadores, que es el reclamo genuino, más allá de la intervención del gobierno y la amenaza que siempre hace de que más del 25, más del techo que ponga, sea el porcentaje que sea, que no van a homologarlo. Nosotros seguimos en camino de un reclamo fuerte por el porcentaje que nuestro compañero nos mandatan para ir a negociar. Sí, el problema es que después no, el tema de control de precio no se da, digamos, la inflación sigue creciendo y no pueden digamos frenarlos a los precios. En la actualidad, nos abocamos ahora en la realidad que tenemos hoy. Nosotros en el sindicato nuestro se cerró una paritaria que en el primer semestre es un 20%, que a partir del primero de enero del 2014 ese porcentaje se transforma en un 25% a lo básico de nuestros compañeros, pero actualmente los compañeros tienen un aumento de salario de un 20%, uh-huh. Y no alcanza ese aumento salarial. De hecho, nosotros estamos impulsando un doble aguinaldo porque vemos que el dinero que se cerraron las paritarias es insuficiente por todos los aumentos que tenemos actualmente en los alimentos de primera necesidad, y ni que hablar los demás consumos que tenemos, y bueno, estamos impulsando, y por eso muchos sindicatos ya salieron a pedir. Es más, la comisión directiva, ¿no?, que produce Pedro Basiesco, salió a pedirle a la empresa un bono de fin de año, así que también la comisión directiva está de acuerdo de ir a pedirle una plata para bonificar lo que son los salarios de nuestros compañeros, que actualmente dentro de lo que es el salario que nos están dando es insuficiente, no alcanza el dinero. El bono este que se dio publicidad, sobre todo porque empezaron o se conoció por los camioneros y después se extendió, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que están pidiendo? Nosotros estamos pidiendo, digamos, dentro de lo que se viene desarrollando en el Tribunal San Fernando, hay muchos sindicatos de diferentes actividades. Lo que queremos es un pedido de un doble aguinaldo para poder engrosar el porcentaje salarial que en cada actividad se haya acordado y poder pasar el fin de año de una manera, digamos, no holgada, sino más tranquila. Uh-huh. Y bueno, lo que está pidiendo el sindicato de camioneros es una bonificación de 5.000 pesos, que ellos habían preacordado un monto de 3.000 pesos, pero nosotros realmente queremos que sea mucho más el dinero que se pueda destinar a nuestros compañeros, y por eso estamos pidiendo este doble aguinaldo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay un montón de organizaciones que están pidiendo eso. Digamos, de la manera de cada uno que pueda encarar el pedido. Es un gobierno, más que nada, el gobierno nacional, ¿no? De que, ya que, bueno, que está con un diálogo abierto, que está cambiando o está estimulando a cambiar y escuchando todos los reclamos que se entornan con las políticas que están llevando adelante ellos. Bueno, esperemos que escuchen el pedido más general, ¿no? Y que pueda otorgar una bonificación, como lo hizo Evo Morales hace pocos días, que, bueno, que le da un bono de fin de año, un doble aguinaldo a todos los trabajadores de Bolivia. Uh-huh. Esperemos que por lo menos acá el gobierno escuche este reclamo y lo puedan otorgar también de la misma manera que lo hizo Evo Morales en Bolivia, ¿no? Perfecto. Maxi, para plantear un poco una cuestión más política, ¿cómo ves el tema de el interno en la CTA? Porque, bueno, salieron noticias de que se divide, se quiebra, bueno, hay distintos rumores. ¿Cómo lo estás viendo? La CTA, nosotros en las últimas elecciones desde Tuna San Fernando realizamos una lista opositora a la lista 1, que era la de Yaski, y la lista 10, que era de Micheli, ¿no? Uh-huh. Nosotros en las elecciones últimas de CTA teníamos lista propia, lista número 5, lo cual nosotros salimos a agarrar y pelear la dirección de CTA. Después, dentro de las elecciones, salieron denuncias de fraude, cuestión de que, bueno, de que el que ganó con los votos que fue Michelli, después Jackie salió a denunciar que fue fraude, y se rompió dentro de lo que es CTA, una organización que era sólida, independiente, que estaba en contra de las políticas que se venían aplicando como modelo sindical, que no tiene posibilidades trabajadores de poder pelear las elecciones nacionales con diferentes estatutos que entorpecen a que el trabajador pueda organizarse y poder llegar a pelear con respecto a las direcciones nacionales de los sindicatos, y tiene totalmente atados los pies y manos, y que está hecho estos estatutos para que nadie llegue a pelear el poder de los sindicatos, los famosos gordos de cada central, de cada sindicato que ya viene hace muchos años dirigiendo. Nosotros de nuestra parte consideramos que esta pelea y esta fractura ya no tiene reparación, cada uno va a cuidar su quintita, como bien dicen, y por más que salga algún fallo, que están esperando un fallo de la Corte Suprema de la Nación, si son legítimas los reclamos de una parte o de otra, yo creo de que por más que salga ese fallo, cada uno va a seguir su camino. Y los que no estuvimos participando de las listas que se están peleando actualmente, que es Yassi y Michelli, que nosotros miramos de lejos todo eso, y bueno, veremos qué hacer, ¿no?, en ese sentido. Me llamó la atención lo que dijiste, o sea, dentro de la estructura de la CGT, CGT tradicional, los trabajadores, los luchadores de base no tienen ninguna posibilidad de llegar, como están la situación, como están, digamos, las reglas internas para eso. No. No, por el modelo sindical que tenemos, es un modelo sindical que, a mi parecer, necesita reverse. La ley de asociaciones sindicales, por el hecho concreto de que no hay posibilidades dentro de lo que son los estatutos de poder llegar a organizarse y poder lograr pelear en elecciones, las elecciones nacionales. Claro. Es imposible. Hay estatutos que requieren de que tengas candidato en todas las seccionales, es imposible. Claro. Entonces, bueno, y eso es un ejemplo, y hay un montón de legalidades, para llamarlo de esa manera, que los trabajadores están inhibidos de poder participar dentro de las elecciones que hacen, y otras que directamente ni hacen elecciones, que directamente van elegidos a dedo, y por la cantidad de seccionales y de apoyo que tiene con una lista propia. Claro. Así que tenemos ahí muchas diferencias, y no es por nada de que hayan salido a pedir una reforma sobre la ley de asociaciones sindicales, están pidiendo una democratización sobre la ley, y bueno, no es por nada, porque hay ruido desde abajo, que se están organizando, que cada vez más fuerte el avance de un movimiento obrero organizado y que lucha por la reivindicación de los trabajadores, y bueno, y tienen que hacer algo. Esto es cada vez más fuerte y cada vez se entorna más perjudicial para aquellos que están hace muchísimos años. Y aparte salió un fallo de la Corte Suprema de la Nación autentificando que un gremio o trabajadores organizados necesitan tener personería para poder ir a pedir un aumento, un incremento salarial a una empresa, que bueno, que no me acuerdo bien de qué fallo salió, pero bueno, lo que decidió la Corte Suprema de la Nación de que no necesitas personería para ir a negociar con la empresa. Claro, eso también, digamos, refuta lo que siempre se esgrimió del lado de lo que vos dijiste, los gordos, los tradicionales, la burocracia sindical, es que si el movimiento obrero no estaba unificado en la CGT, pierde fuerza. De hecho, lo que pierde en fuerza, digamos, es su poder, ¿no? Es su poder de coacción, porque vos también dijiste, sí, esto es en el plano legal, que no nos permiten llegar, pero después se ve que después pasan otras cosas, o sea, hay violencia contra los trabajadores, Bueno, vemos un montón de situaciones de violencia hacia los trabajadores que también van por afuera, que tampoco te permiten llegar. No, seguro. Siempre, digamos, la mano dura de esos sindicatos siempre está. Claro. Lo sufrieron los compañeros de SUSTE en su momento, con la UTA, los compañeros de la 60, los compañeros de la alimentación, que fueron como congresales y los molieron a palo porque llevaban otra posición diferente a la dirección del sindicato de alimenticio. Bueno, y así te puedo enumerar miles y miles de, sí, sí, sí, sí. De patotas que están en los sindicatos, que hacen callar a la voz opositora para que las bases estén, digamos, apagadas y que no vean ni escuchen lo que realmente uno quiere llegar a estos compañeros, ¿no? Mm. Con un pedido de reivindicación, y que la decisión la tienen que tomar los trabajadores, ¿no? Las direcciones nacionales, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que tener una CGT única, cuando en otros países hay un montón, digamos, es una forma también más de democratizar y también de sacar un poco, restarle un poco de poder a estos tipos que están eternizados y que uno ve, o sea, lo ve claramente, la forma de vida que tienen no es de un obrero, Cavalieri, Barrio Nuevo, pues, o sea, está a la vista de todo, digamos, más allá de los trabajadores, la ciudadanía en general, es más que obvio lo que está pasando. Sí, no es por nada que cuando lo detuvieron a Pedraza lo bajaron de las torres de Puerto Madero. Claro. Una secretaria general que vive en una torre que vale el metro cuadrado millones de dólares, no es casualidad de que, digamos, viva en estas condiciones. Sí, sí, sí. Bueno, ni que hablar, los barrios privados que viven, autos que son inalcanzables para un trabajador. Sí, sí, sí. Y bueno, sí. Y ellos están abocados a sus funciones, obviamente que tiene una legitimidad, ¿no? Por su personería, por su estructura, por su estatuto. Pero nosotros, de parte nuestra, consideramos de que eso en algún momento va a virar para otro rumbo. Y bueno, estaremos preparándonos para que se logre ese cambio, ¿no? Que nosotros esperamos y que necesitamos todos los trabajadores. Perfecto. Bueno, Maxi, te agradezco la atención. Bueno. Esperemos estar en contacto. Sí, lo que quería decir, ya que me dieron la oportunidad, sí, de hablar, sí, sí, es sobre la situación que tenemos en FATA actualmente, una situación pensante con la empresa, porque hasta ahora no tenemos respuesta con respecto a los pedidos nuestros. Uh-huh. Y bueno, pedimos el apoyo de los vecinos, y en el caso de que haya la asamblea o manifestaciones en la puerta de FATE, que comprendan de que estamos reclamando una mejora uh-huh. en nuestros salarios y en condiciones laborales, y que no es una manifestación en contra de los vecinos, sino una manifestación en contra de la empresa. Clarito. Quería decir eso, ya que uh-huh. me dieron la oportunidad de hablar, ¿no? Perfecto, muy claro, muy claro. Bueno, Maxi, ojalá que llegue todo a buen puerto, se pueda conseguir lo máximo. Y bueno, estamos en contacto cuando tenga alguna noticia o algún hecho que quieran comentar. Acá la radio siempre está abierta, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, muy amable, y saludos a todos. Saludos, gracias. Chao. Bueno, ahí pasaba el secretario ejecutivo del SUDNA San Fernando, de los trabajadores del neumático, contándonos cómo es la situación que se está viviendo, reclamando un poco el apoyo también de los vecinos, de que entiendan lo que está pasando, y obviamente muchos de estos reclamos indefectiblemente se tienen que trasladar afuera de la fábrica, porque es una cuestión lógica. Y bueno, ahí está un poco explicando si hay algún inconveniente en algún corte de calle, o como pasó la otra vez que cortaron ahí Carlos Casares y la colectora. Bueno, es entendible. Y bueno, creo que los motivos están claros, y están claros la situación de los trabajadores del neumático. Así que, bueno, seguiremos estando al tanto de este tema. Y ahora, antes de pasar a charlar con Juan Pablo Correa de acá del barrio San Pablo, vamos a ir a seguir con escuchando al grupo Riff. Vamos con Ruedas de Metal, el disco homónimo, que es del 80 y... bueno, después lo busco. Bueno, ahí pasaba otro tema de Riff, Ruedas de Metal. El disco era del 1981, o sea, todavía estaba la dictadura y estaban sacando este disco. Bueno, como le comentábamos, estamos con Juan Pablo Correa de la agrupación Jorge Chiconetti del barrio San Pablo. Juan Pablo, ¿me escuchás? Hola, sí, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Gracias por darnos este espacio, como siempre, ustedes con nosotros apoyándonos. Bien, Juan Pablo, ¿qué actividades están haciendo ahora en la plaza? No, hoy en la plaza San Pablo estamos, bueno, pusimos una pequeña mesa, repartimos alguna cosa para los chicos, globos, caramelos, uno que otro muñequito. Y bueno, estamos promoviendo la junta de firmas para poder mejorar los centros de salud que están descuidados aquí en este municipio, así como la gestión anterior, ¿no? Ah, sí, porque ustedes hicieron una encuesta y una de las cosas que los vecinos hacían hincapié era en la mala atención en los centros de salud, ¿no? Sí, o sea, me parece que la concepción de contención en un centro de salud no es parte de la política municipal, sino, como siempre, el vaciamiento y el favoritismo hacia los sectores privados. Uh-huh. El vecino de por hoy no puede ir a una salita a un centro de salud porque no hay insumos, no hay médicos, y siempre dijeron que era diferente a la antigua gestión, y esta gestión es igual que la anterior. Sí. Persiguiendo uh-huh. a los médicos que por ahí se organizan los pruebas en la CICO, pues hemos escuchado que no los reciben. Sí. Y, bueno. Vos hiciste hincapié en algo que es importante. Si bien la gestión anterior era mala en salud, en este se agrega otra cosa, que es la persecución a los médicos que se oponen a esta gestión. Sí, porque no, por ejemplo, nosotros nos hemos enterado que a la gente de la CICOP no los reciben para poder negociar. Uh-huh. O sea, hay que entender que el médico también es, aparte de su vocación, pues trabaja más que nada por vocación, también es un trabajador que necesita llevar el sujeto a su familia. Claro. Y este municipio hoy por hoy no puede hacerle frente a eso. No hay condiciones dadas para que se haya una buena atención, porque no hay una política de atención, sino de persecución a todos los niveles. Está bien. O sea, si vemos cómo quisieron disfrazar esta última, que hay un déficit habitacional, sea responsabilidad de nación o no, lo que hicieron fue hacer un despliegue casi militar. La Almería, policía, y la policía municipal. Sí, eso te quería preguntar, ya que vos estás, digamos, geográficamente cerca. ¿Cómo se vivieron los hechos? ¿Qué es lo que se comenta ahí en el barrio? Lo que se comenta es que hubo un rumor que se filtró desde la municipalidad, como siempre, uno no puede saber si es a propósito, ¿no? De que esas casas que ya estaban preadjudicadas se las iban a entregar a gente de otro municipio. La gente reacciona y toma la casa porque hace 2 años que están ahí abandonadas, que nadie le... O sea, no hay ni gestión municipal, ni nacional, ni provincial que las termine. Uh-huh. Tomaron las casas y apareció el presidente del Consejo Liberante junto con sus otros secuaces a decir que si no salían iba a haber palos. Así nomás. Así nomás, que las mujeres iban a ir a la comisaría y que los chicos iban a mandar al patronato. Ah, bien. O sea, y después hubo un ajite de ciertos sectores que también son afines al macizo, tratando de que se desbande y se produzcan saqueos. Claro, para tapar un poco el tema. Para tapar todo. Claro. Hay que justificar un despliegue de gendarmería y para eso no están por saquear. Claro, claro. Y siempre estamos criminalizando la necesidad del pobre. O sea, sí. Yo siempre que paso por San Fernando recuerdo una frase que dice: cuando el hambre es ley, el saqueo es justicia. Uh-huh. O sea, me parece que el municipio está haciendo oídos sordos a muchas cosas, está gastando plata donde por ahí puede evitar gastarla, y pero esa plata la elimina de otras partes del presupuesto, que tendría que darle más hincapié para llevar una vida mucho más digna para los habitantes de San Fernando. Sí, es llamativo la declaración que hizo Aparicio, lavándose las manos y diciendo: no, esto viene de la gestión anterior, bueno, pero la gestión anterior ya se fue y ustedes tienen que asumir la responsabilidad. No es que, como fue la anterior, anda reclamándole a la anterior. Si el Estado municipal, son ellos ahora. No se pueden lavar las manos ante una situación tan grave como es la habitacional. O sea, el municipio de Toré tiene tiene una lista de más o menos 100.000 personas, o sea, un montón de familias que no tienen vivienda, no tiene la solución, no hay nada que se pueda no hay nada que gestione con provincia, no hay nada que gestione con nación. Si nos damos cuenta, siempre tiró la pelota al lado con el tema de las bombas. Ahora en teoría puso una bomba más chica, pero no. Primero dijo, no, esto es responsabilidad de provincia. Mm, sí. Lavarse las manos. Sí, me recuerdo. Después salen queriendo abrazar a un pobre, ¿viste? Y eso como que molesta muchísimo. Sí, es demagogia. Es demagogia. Juan Pablo, aprovecho, ya que tenemos en el aire, también ustedes están sacando una revista que se llama Nuestro Virreyes, que va a estar distribuida a los vecinos ahí en San Pablo, ¿no? Sí, estamos empezamos con pocos números, es una cuestión, esto es muy a pulmón, algunos otros auspiciantes conseguimos para poder promoverla, pero más que nada para que tengan una parte cultural, una revista que sea más cultural, más en contacto con el vecino y que pueda ser vínculo de comunicación también, pero los vecinos mismos. Está bueno. Hay algún escritor que no tiene la posibilidad de publicar sus cosas y bueno, nosotros le ofrecemos ese espacio para que puedan publicar. Claro, porque es una forma más de fomentar eso, la libertad de expresión, ¿no? De que cada uno pueda expresarse con los medios que tiene, porque si no sería imposible, como decís vos. ¿Quién llega a poder escribir en otros medios si no tiene esta posibilidad? Y sobre todo saliendo del barrio. No, sí, eso nosotros lo tenemos muy claro también, que, o sea, siempre se está fomentando más que nada que la cultura tiene una concepción elitista, que siempre es, si vos pagás podés tener acceso, y si sos pintor, escritor o demás, si pagás te van a ayudar a publicar tus cosas. Claro. Bueno, lo que se intenta de romper es ese esquema, ¿no? Perfecto. Bueno, Juan Pablo, suerte ahí con la actividad y vamos a seguir en contacto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por contactarte con nosotros y brindarnos este espacio. Dale, un abrazo. Bueno, un abrazo. Nos vemos. Chau. Bueno, ahí pasaba Juan Pablo Correa de la agrupación Jorge Chiconetti. Bueno, quedó claro lo que está pasando en los barrios de San Fernando. Quedó claro un poco, yo había hecho la introducción con respecto a lo que pasaron con respecto a la toma de viviendas y a este intento de saqueo, cómo dentro del mismo poder genera estas reacciones para después reprimirla o para denostarla y desnaturalizar el hecho en sí, o sea, sacarse de encima la responsabilidad de que faltan viviendas. Ese es el gran motivo. Sin embargo, el municipio se endeuda, gasta recursos en otras cosas que son quizás menos urgentes o menos prioritarias, porque no se trata de hacer una cosa u otra, sino prioridades. ¿Qué está por encima de qué? Bueno, eso, de eso se trata en parte la cuestión ideológica, cuando hablamos de ideología y cómo se demuestra en los hechos. Esto no es gestión, por pragmatismo puro, sino uno, cualquier gobierno hace las cosas y da prioridades de acuerdo a sus concepciones, a sus valores, de acuerdo a su ideología. Así que quedó claro cómo vino la movida, quedó claro de dónde vino, y bueno, esperemos, vamos a seguir viendo este tema, a ver cómo termina y cómo se lleva adelante y si se le da soluciones a estos vecinos. Vamos a ir con otro tema de Riff. Esperá que lo tengo que buscar porque Miriam me está mirando. El tema 5 es No detenga su motor, otro tema muy significativo de Riff. Vamos con eso. Oh, Bueno, ya estamos llegando al final del programa, un programa bastante interesante. Y nos seguiremos viendo en los próximos sábados. Mucho calor, y parece que se anuncian lluvias. La otra vez el pronóstico dijo lo mismo y no llovió, pero parece que ahora se viene la lluvia nomás. Y antes de irme, una cosita aparte. Estaba viendo, hay un, en el canal Encuentro, hoy sábado a las 11 de la noche, hay un ciclo de cine, de películas, que presenta un filósofo que se llama Zizek. Zizek, que si no me equivoco es eslavo. Es un tipo muy interesante, con ideas bastante provocativas, bastante discutibles también, ¿eh? Pero que un tipo como un pensador contemporáneo muy muy interesante, y él es el que hace las presentaciones de este ciclo de películas, y tiene una mirada peculiar, bastante interesante. Si a alguno le gusta el buen cine y quiere entender la interpretación filosófica que hay atrás de estas películas, es la mirada profunda hacia la esencia de la película, hacia el mensaje de la película, está muy interesante. Es en el canal Encuentro, en ese canal hay cosas bastante piolas también para ver. Así que, bueno, los dejo, y gracias por habernos escuchado. Gracias, Miriam, hasta el sábado que viene.